Esta tarde, hermanos, me toca compartir con ustedes la predicación. Espero que sea de su utilidad lo que van a escuchar esta mañana. A mí me fue de utilidad el haber leído esto y el haber estudiado para lo que tenemos en esta tarde. Yo les voy a pedir que nos pongamos de pie. Y por favor, podamos repetir nuestra declaración de fe para dar inicio. Amén. Por ahí sí la proyecta, Antonio. Allá en el... Por los que no se la saben, porque yo ya me la sé. Ay, sí. Y ahorita me equivoco, ¿no? Amén. Amén. Dice, esta es mi Biblia, toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptiva para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla. Nunca más miraré atrás después de obedecerla. Y nunca, nunca, nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a pedir, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Filipenses 3. Y vamos a darle lectura del versículo 1 al 7. Filipenses 3, versículos del 1 al 7. Amén. Y vamos a leerla todos juntos, por favor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Este es un estudio, uno de los pasajes más famosos de esta carta de los Filipenses. Y pues nos es difícil estudiarlo y buscar lo que viene o descifrar lo que nos trata de decir aquí Pablo en esta carta. Y él, a pesar del testimonio que tiene y de seguir adelante, a pesar de las pruebas que él tiene y las dificultades, nos da el consejo de cómo poder seguir adelante y cómo ser mejores cristianos cada día. Y pues nos da las palabras adecuadas o los consejos adecuados para que nosotros como cristianos podamos ser cristianos dignos de pertenecer a la iglesia y al cuerpo de Cristo. En esta tarde les voy a hablar de las tres poderosas dinámicas de ser un cristiano. Una de ellas, la primera, es la dinámica de persistir. Cuando nosotros escuchamos esta palabra de persistir, nos suena repetitivo, ¿no? Hacer las cosas. es algo que nos habla de seguir adelante en lo mismo, aunque caemos, nos levantamos y volvemos a seguir adelante. No nos dejamos ahí en el piso y nos arrastramos y nos quedamos ahí. Dice, en esta carta nos habla del gozo permanente en el Señor. En Cristo dice que no hay crisis ni escasez de gozo espiritual. ¿Cuándo hemos sentido eso? Nunca ha habido una crisis o una escasez de gozo. En el Señor siempre debemos de estar gozosos. No hay de que hoy tengo poquita y mañana tengo mucha, pues estaríamos locos, ¿verdad? Y no entenderíamos lo que Dios quiere para nuestras vidas como cristianos y lo que Él nos está dando. Él nos habla y nos advierte de la estrategia de la repetición, que decimos que esto es muy importante. Repetir es importante, el que repitas algo. Vamos a poner un ejemplo con los hijos. Salud, hermano. Con los hijos, cuando les dices no hagas esto o les das un consejo y tu hijo persiste en hacerlo malo y tú le vuelves a decir y tu hijo te dice ya no me vuelvas a repetir, ya te escuché. Y aunque te haya escuchado o te haya oído, no entiende lo que tú tratas de decirle y tú estás constantemente repitiéndole, repitiéndole, repitiéndole. ¿Es importante? Es importante. Para todos nosotros es importante cuando nos dan algún consejo y que en ocasiones no lo escuchamos como nosotros lo queremos escuchar y lo hacemos a nuestro modo. Aquí nos habla de esa importancia que debe de haber en la persistencia y en repetir las cosas. Esto nos va a ayudar a establecer en nuestra vida la disciplina de la persistencia. Cuando nosotros hacemos esto en el mundo y nos hemos topado con gente en nuestros trabajos, en nuestra familia o con la gente con la que convivimos, sabemos que no triunfan los más capaces, nos ha tocado ver. Podrá tener el título, podrá tener una maestría, pero la persona que empieza desde abajo y persiste y llega hasta lo más alto, y yo conozco gente que ha logrado eso por su persistencia, por esa capacidad. Nos habla aquí de esa dinámica. Nosotros debemos de tener como cristianos el persistir y no quedarnos ahí y quedarnos conchudos, como dicen, o quedarnos conformes a lo que tenemos, sino seguir adelante. Y va de la mano, obviamente, con la preparación. Si tienes la oportunidad de prepararte profesionalmente, a lo mejor en un estudio o algo en tu carrera, cuando nos dan cursos en nuestros trabajos, cuando nosotros estamos creciendo en algo. Si nosotros persistimos, alcanzamos y llegamos a esa meta. Y otra gente podrá tener todos los estudios del mundo que pueda tener y no llegan a lo mejor o no logran lo que muchos logran por la persistencia. Entonces, aquí nos habla Pablo de eso. Y mejor aún, si nosotros persistimos en la iglesia, en estar aquí, en venir y alabar a Dios, en venir, y no solamente más adelante vamos a ver los tipos de cristianos que hay en las iglesias y que a lo mejor nos vamos a poder identificar con alguno de ellos. En el deporte también, cuando persiste alguien, ¿no? Y que se va a preparar para una carrera o vas a prepararte, por ejemplo, para un maratón, o las personas que van a las Olimpiadas. Y nosotros vemos que persisten y persisten y persisten, y ellos repiten a lo mejor la rutina de todos los días. Es repetitivo. El que se levanten temprano, el que a lo mejor también su dieta cambie, ¿sí? No se van a echar unos tacos de carnitas antes de la carrera, ¿verdad? Tienen que ser disciplinados. Y también parte de la persistencia es la disciplina. Si tú eres disciplinado en lo que haces, vas a lograr el objetivo al que tú quieres llegar. En el deporte, en el trabajo, en las cosas que tú te pongas como una meta cumplir. Aquí nos va a mencionar 4 hábitos fundamentales que son edificantes para persistir. El primero, y esto es para nosotros como cristianos, ¿cómo vamos a persistir nosotros como cristianos? Es persistir en una vida devocional. ¿Qué es esto? Nos repiten aquí muchas veces en la iglesia que nosotros debemos hacer nuestras oraciones, nuestros devocionales con nuestra familia. Y una hermana en una ocasión comentaba en la reunión de mujeres y decía, es que no me da tiempo, porque yo llego, me apuro y hago todas mis cosas Y cuando ya quiero hacer el devocional con mis hijos, ya están dormidos. Pues entonces mejor primero me siento y hago el devocional, y después que se duerman, yo me apuro a hacer mis cosas y no lo dejo como una última opción. ¿Cuántas veces no dejamos las cosas de Dios como una última opción? Cuando debe ser nuestra prioridad. Cuando en la mañana, en lugar de decir, me voy a quedar otros 5 minutitos en la cama, a todos nos ha pasado, ¿verdad? O voy a contar del 1 al 100, yo así digo, y me agarran 500 y sigo dormida. Y cuando es eso y me levanto deprisa, estoy haciendo las cosas rápido. Y ya cuando vengo en el carro, ya vengo orando, pero así de rapidito, ¿no? De que, Dios mío, ayúdame, guárdame en el camino. Y cuando menos me lo espero, salgo de mi coche, me estaciono, salgo y me caigo la semana pasada. ¿Por qué? Pues por los 10 minutitos que me quedé de más en la cama. Cuando nosotros persistimos en una vida devocional, en hacer las cosas con calma, en que yo le pueda dedicar un tiempo a Dios, el leer su palabra el viernes, que también estaba yo preparando desde la semana, y el viernes que le di una repasada al estudio de que estamos dando los viernes de aquí, pues muchas veces todos comentamos, ¿no?, lo que opinamos, damos nuestro punto de vista. Pero cuán importante es que nosotros sepamos lo que nos paramos a hablar. Porque me ha pasado, pues yo no tengo un instituto bíblico como mi mamá, como Mónica, como la hermana Hilda, que estuvieron preparadas ellas más de la cuenta de lo que venimos y escuchamos nosotros aquí. Y de repente volteo y le hago ojos a mi mamá de ayúdame, ¿no? Porque no sé qué contestarles, o a mi hermana siempre sale al rescate. Sin embargo, pues me estoy preparando, y cuando nosotros estudiamos, nos preparamos cada día más. Así nos pide en esta tarde, en el libro que estamos tratando del hermano, que nos habla de esta vida devocional que debemos de tener, el dedicarle un tiempo a Dios. Otro punto edificante o un fundamento edificante para persistir es en la celebración congregacional. Cuando nosotros asistimos aquí a la iglesia y decimos, pues voy a ir, ¿no?, a la iglesia a alabar a Dios, vamos a cantar, pues a almorzar con los hermanos, echamos la platicadita. Eso es muy rico, hermanos, el convivir. Porque mucha gente que dice, yo no voy a la iglesia, yo oro desde aquí de mi casa. Si quiero ver una predicación, pues prendo la tele, y ahí en la tele pues está el hermano Marcos Witt y él puede predicar y yo lo escucho. Eso déjenselo a las personas que no puedan venir por cuestión de trabajo o por enfermedad. El que tú prendas tu computadora, te metas a la página de ICEMAR y escuches las predicaciones si no viniste, y puedas tú escucharlas, o predicaciones de otros hermanos. Eso vamos a dejarlo para la gente que no puede, en verdad, por un motivo importante, el no estar aquí. Pero si nosotros tenemos pies, tenemos salud, y Dios nos da de su abundante amor toda la semana y de todas sus bondades que de Él recibimos, ¿por qué no venir y darle un tiempo a Dios? Y el congregarnos con otras personas que piensan igual que nosotros, venir y convivir con ellos. De eso nos habla esta persistencia en la celebración congregacional, que además es muy importante, porque aquí nosotros vamos a desarrollar nuestra vida espiritual con lo que vengamos a aprender aquí. Esa parte es también importante. Otro fundamento edificante es el persistir en nuestro crecimiento. Hablábamos el viernes de que la Biblia es como la leche para los bebés. Y decía el hermano Hugo, porque traía su Biblia, y la Biblia que él tiene trae la traducción muy entendible y muy ligerita para que al momento en que tú la lees la puedas entender mejor. Y de eso habíamos hablado clases anteriores en cuanto a las versiones de la Biblia, que mucha gente ha criticado el que hayan cambiado de la Biblia original o de los escritos originales y que hayan cambiado esas versiones. Pero hemos visto que ha sido bueno en algunas Biblias. Y en el caso con la Biblia del hermano Hugo, decíamos, comentaba Toño, es como una leche deslactosada light, que la podemos digerir mejor. Ya a nuestra edad, pues una leche de vaca ya nos cae, pero como plomo, no podemos ni dormir, al menos yo. Pero cuando tienes esa lechita deslactosada light, como la palabra que ahora en las Biblias viene muy ligerita y la podemos entender, qué padre es abrir tu Biblia y entender lo que Dios tiene para ti al estar estudiando la Biblia y al estar escudriñando las Escrituras. Entonces, persistir en el crecimiento. Cuando tú quieres que tu bebé crezca, le das bien de comer, lo alimentas bien. Cuando tú quieres estar bien de salud, pues comes bien, porque es lo primero que te mandan los doctores. Tiene que alimentarse bien. Si tienes una anemia, si tienes una enfermedad, no es dejar de comer para bajar de peso, o no es dejar de comer para que te alivies de las agruras. Ya no voy a comer nada. Pues peor te va porque tienes hueco el estómago. Entonces debemos de persistir en nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo? Leyendo su palabra, estudiando, buscar a lo mejor algún libro que podamos nosotros entender y poner en práctica lo que estamos leyendo. El otro punto es compartir con otros nuestra fe. ¿Cuántas veces no nos hemos levantado y damos nuestro testimonio de algo que nos pasó en la semana? Que si nos caímos, que si nos sentimos mal, que si hubo un problema en nuestro trabajo, que si la enfermedad, que si cuántas veces hemos orado en el caso con Monse, oramos mucho cuando ella estuvo enferma. Y nosotros persistíamos en eso, en apoyar y en que nuestro testimonio le sirva a los demás y que puedan ver la fe que tú tienes y pueda la gente depositar esa confianza en Dios y decir, realmente esta persona cree en Dios y la veo yo tan tranquila. Y te dicen, pues ¿a quién le pides, no? Porque de la semana pasada o de los estudios anteriores a estos, pues estás bien. Y eso le decían a Monse. Tú llegaste muy mal aquí y lo hemos hablado los jueves que tenemos la reunión y decimos gracias a Dios y hasta reflejamos esa paz y decimos pues yo me siento bien, oye pero mira que esto, me siento bien, Dios sabrá y Dios me va a dar sanidad a mi cuerpo. Cuando nosotros damos eso como un testimonio a los demás, podemos nosotros ser ejemplo y compartir nuestra fe con los demás. Entonces, pues, ocupadas, me sentía, dice, hay una señora que afuera sentada en los bancos, dice, se siente mal. Le digo, ¿qué tiene? Se quiere desmayar. Le digo, híjole, le digo, a ver, le digo, ¿por qué te acordes ahora? Dice, está embarazada. Dice, se siente mal. Sí, mira, la señora, sí, pero mal. Entonces, digo, pues, así que yo estoy conjurando, le digo, que nosotros no tenemos. Al momento, pues yo, el Señor me dio, pues, ese, ¿cómo se llama? Entendimiento, algo así, para darle paz, tranquilidad. Señora, ¿cómo se siente? ¿Que vine sola? No, pues sí vengo sola. ¿Y cuántos meses tiene? No, pues tengo 4, dice. Y ya le había pasado, dice, no, la primera vez. Yo tengo, o sea, los malestares comunes, pero ahora me siento mal, me quiero desmayar. Usted tranquila, todo va a salir bien, no trate de caminar ni nada, usted también esté tranquila. Y entonces pues yo me sentí bien en auxiliar a la persona. Sí. Y ella yo creo que había completado algo en mí, que estaba pues muy bien agradecida. Y le diste esa confianza, ¿no? Confianza, le dije, no se vaya hasta que de verdad se sienta bien. Ya se puede ir. Y gracias a Dios, y Dios nos da ese don, ¿verdad?, de poder ayudar a los demás y el que tengas a la mano gente con la que puedas transmitir esa paz y esa tranquilidad y ese apoyo, porque a lo mejor otra gente la pudo haber visto y, ay, pues quién sabe qué tiene, ¿no? Y no se paran a ayudarte. Pero gracias a Dios por tu vida, Sil. Y decimos que en esto también consiste en persistir en nuestra fe. Cuando nosotros vemos que todos los días sale el sol, nos despertamos y dices, pues el sol sale para todos y te acostumbras a eso. Pero cuando tú tienes tu fe puesta en Dios, dices, voy a despertar al próximo día y le voy a dar gracias a Dios por este nuevo día que me da. Y eso es la fe, es creer en Él. Otra de las poderosas dinámicas que nos menciona aquí el hermano, la número dos, es la dinámica de cuidar la vida. Les voy a leer este fragmento. Dice: en el mundo en que vivimos hay muchas ideas, algunas de las cuales se disfrazan de evangélicas y están alcanzando a muchos con sus errores. Esto no es nuevo. La iglesia siempre ha tenido enemigos de esta clase. Recordemos al profeta mercenario llamado Balaam. Cuando no pudo maldecir al pueblo de Dios, recomendó a Balac que mezclara a los hijos e hijas con los hijos e hijas del pueblo de Israel. Esto trajo contaminación y debilitamiento del pueblo de Dios. Esta sigue siendo una estrategia del enemigo de nuestras almas, contaminar al pueblo de Dios. Aquí nos habla de cuidar nuestra vida. ¿Cuántas veces no andamos yéndonos a meter a otras iglesias donde la doctrina no es buena? Y lo hablábamos también el viernes. Y nos hablan de la prosperidad y nos hablan de muchas cosas que son para ellos un beneficio. Desgraciadamente hay iglesias así, en donde a las personas que tienen ahí como congregantes, pues abusan de ellos. Y yo les comentaba de un caso que de una amiga mía, que me dice: es que yo ya no voy a la iglesia y mis papás están decepcionadísimos de ir a la iglesia y ya no quieren volver a ir, porque a la iglesia donde fuimos, pues el hermano nos sacó mucho dinero y mi papá tenía casas y tenía carros y esto, y pues el hermano le pidió a mi papá, y mi papá, pues por apoyarlo, ¿no? Porque dices, pues ese es este, es el líder de la iglesia, ¿cómo le voy a decir que no lo voy a apoyar? Y hubo ese error por parte en esa iglesia, y desgraciadamente nos hemos topado con gente así o con iglesias así donde la doctrina no es sana. Por eso aquí nos pide que cuidemos nuestra vida. Nos dice que nos cuidemos, tengamos cuidado con el legalismo, y es esa herejía que enseña la salvación, que de la salvación y las bendiciones de Dios son por nuestras buenas obras. ¿Cuándo hemos oído eso? En muchas ocasiones, aquí en la iglesia nunca se ha tratado ese punto. Decir: es que eres tan bueno, ay, es que la hermana trajo los manteles, es que el hermanito cooperó para las sillas, es que los hermanos están dando una promesa cada 8 días y por eso se pintó la iglesia. Nunca ha sido así. No va a ser por nuestras obras, hermanos. Va a ser por nuestro caminar en Dios y por el ejemplo que nosotros podamos tener en Dios, en ser cristianos que no estemos viviendo también reprimidos, porque muchas veces piensan que los que son cristianos toda la vida están con caras tristes, no puedes hacer nada, tienes prohibido esto, esto y esto. A ti en tu iglesia no te dejan hacer esto, esto, esto y esto. Y te mencionan todo. Y dicen: qué aburrido. Cuando nosotros debemos de demostrarles el gozo que tenemos aquí, el venir aquí a la iglesia. ¿Cuántas veces no nos hemos gozado por escuchar una nueva noticia aquí en la iglesia de una enfermedad, que nos han atacado las enfermedades últimamente a todos, o de situaciones en la vida, de nuestro trabajo, cualquier situación? Y nosotros sabemos que en este mundo siempre van a hablar mal de las personas que creen en Dios o que están dedicados a estar en la iglesia, y que si trabajas en la iglesia y tú siempre con tu iglesia, es que tú nunca puedes, me dicen unas amigas. Es que sabes que tengo reunión de mujeres. Ay, pues mejor dime qué día, porque los lunes haces tu quehacer, los martes vas con tu mamá, los miércoles te pones a planchar, los jueves pues te vas a mujeres, viernes a la iglesia, los sábados tienes ensayo y los domingos estás otra vez aquí. ¿Qué día puedes? Ay, pues yo les aviso. Pero cuando nosotros damos prioridad a las cosas de Dios, es cuando estamos nosotros conscientes de que estamos siendo buenos hijos de Dios. Dice que tengamos también cuidado con la moda. Dice: existen movimientos y experiencias que se ponen de moda en el mundo religioso, y algunos cristianos tienen problemas para descifrar sus artimañas. A este respecto se aplica el buen proverbio que dice: no todo lo que brilla es oro. Es que en esa iglesia les dan chance de bailar. Yo me voy para allá porque pues a mí como que todavía esa situación del baile no la puedo controlar, y pues me voy allá porque allá danzan los hermanos y bien padre, porque cuando estamos en la alabanza todos están brincando y es bien bonito, y hasta hay banderas también. y se va la gente y se atrae por ese tipo de iglesias, a donde ven lo que les gusta, pero no porque estén gozados en el espíritu, sino que van y se gozan en la carne. Y ya al rato es un relajo el servicio. Y lo hemos visto. A mí me ha tocado ir a iglesias así, que nos han a lo mejor invitado a alguna reunión de porque se casó alguien o porque son los 15 años de alguien y vamos. Y si llevas a alguien nuevo que es inconverso, pues hasta se espantan. ¿Y qué así es en tu iglesia también? No, acá no hay dance. Acá no bailamos. Híjola, pues mejor me voy allá, porque allá sí me dan chance de echarme mis brincos y puedo bailar bien a gusto. Eso está de moda en las iglesias, hermanos. Y el estar con cantos también así como que raperos y con cosas así, y lo hacen como para atraer a la gente. Y esas iglesias sí, no como aquí, que hasta se ven sillas vacías ahorita. Allá está lleno, hacen hasta 2 o 3 servicios al día. Pero porque muchas veces mucha gente de la que va por otras situaciones y no por buscar de Dios. Y eso nos queda claro, porque lo que vemos en la vida de las personas que llegan a ir a esas iglesias, y no por criticarlas, simplemente te das cuenta de cómo son. Y dices tú, ¿y eso es ser cristiano? ¿Para ti eso es ser cristiano? ¿Eso es creer en Dios? Dice que también debemos tener cuidado con las enseñanzas que destruyen. Pablo les llama perros. Ahorita, como leímos en esa parte, en el versículo número 2, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Dice aquí, porque así llamaban los fariseos a los gentiles. Se trata de una alusión a la actitud ventajosa de algunos. Por eso habla tan fuerte. Y tú puedes decir, ¿cómo les llama perros? Dice, también los llama malos obreros por referirse a su interés económico. También describe su resultado como la mutilación del cuerpo. El resultado de todo este tipo de gente que va a estas iglesias, mutilan el cuerpo de Cristo, porque no permiten que puedan crecer como debe de ser un cristiano, porque está nada más así, y a ver qué va a traer el hermano, y a ver qué va a hacer. Dice, no hay problema en que las iglesias reciban nuevos miembros, pero sí hay problema en el proselitismo intereclesiástico. Hay cristianos que fueron lindos, buenos y amables, pero después de haber estado en contacto con alguna enseñanza de estas, contaminan la teología cristiana. Lo que les comentaba de mi amiguita, que pues eran buenos cristianos y ahí asistían, pero abusaron de ellos. Y eso es lo malo, porque tachan a todas las iglesias como si en todo fuera lo mismo. Y ya dejan de ir a la iglesia y casi, casi dicen, ya no voy a ir, como si estuvieran castigando a Dios, ¿no? Ya no voy a ir porque mira nada más lo que me hicieron. Dice, se aíslan, se pelean hasta con sus parientes. ¿Cuántas veces no hemos visto que hay pleitos entre las familias cuando están en la misma iglesia? Porque no están de acuerdo en los intereses que hay ahí. Es que tú dijiste, es que yo hice, es que esto. Y hay pleitos entre familiares. Y se pelean con los parientes. Y sabes que yo ya me voy. Y tú te quedas aquí y yo me voy para acá. Y cada quien que haga lo que quiera. Dice, y se convierten en fanáticos de alguna experiencia, reunión o líderes humanos. Es que el varón, es que el pastor. Y los tienen como dioses. Es que el hermano es un ejemplo. Y nos tocó conocer a una familia que se hablaban bien bonito. Ay, mi amorcito, mi vida, mi amor. Y un día la hermanita llegó con collarín. Y el mi amorcito y mi amor, pues se acabó en la casa, ya no era igual. Aparentaban aquí una cosa y fuera era diferente. Hermano, ya lo vi también a usted. ¿Cuántas veces aparentamos eso, no? Yo sí soy bien franca. Cuando yo vengo enojada con mi marido, yo creo que todo el mundo se da cuenta. No es cierto. Pero es normal. Tampoco vamos a estar siempre abrazados y toda la vida, ay, te quiero, te adoro. Pero ya eso de llegar a los golpes y situaciones así, pero a ese tipo de gente dicen, es que yo quiero tener un matrimonio así, como el de los hermanos, como el de los pastores, que bien se llevan. Ay, no, en la iglesia es todo amor. Y en su casa pues también han de derramar miel. Pero no. Llegan golpeadas las hermanas. O si te toca una esposa golpeadora, porque también las hay, más rudas, ¿verdad? Dice, tengamos cuidado, la palabra de Dios nos hace mejores, nos da capacidad para relacionarnos sanamente, nos hace felices y nos permite ganar a otros para su reino. Cuando te preguntan, oye, pues tú a quién le pides, pues ven a la iglesia. O no va a faltar el que te diga, pide por mí. Pues mejor ven y ven a orar, porque pues bien a gusto tú te quedas en tu casa y yo allá sí voy a pedir por ti. Claro que voy a levantarme en el momento de los testimonios y voy a pedir por ti. Pero es bueno que también vengan y se congreguen y que vengan y aprendan para que otro día que tú necesites, Él venga y pida por ti. Dice aquí, la última dinámica es la poderosa dinámica de seguirle con pasión. ¿Cuántos de nosotros seguimos con pasión a Cristo en nuestras vidas? Y que, pues ahorita les voy a dar 3 tipos de cristianos, 4, para ver en cuál nos vamos a ubicar cada uno de nosotros. Yo ya me ubiqué en uno. Y pues sí es muy penoso cuando te pones a leer y dices, ay, yo soy ese tipo de cristiano. O quieres cambiar y ser un mejor cristiano. Dice, la cosa es clara, seguir a Cristo es lo que da sentido a nuestras vidas. Los que combatían contra la verdad que Pablo predicaba se fundaban en la ley y en sus aspectos raciales. Pablo les dice que en ese campo también les podría ganar, pero ahora tiene algo mejor en lo cual confiar. Dice aquí en esta última parte que leímos, pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cuántas cosas hemos dejado perder por seguir a Cristo? Eran ganancia para mí. Un ejemplo muy claro y que han dado testimonio los hermanos Santana Figueroa. Y en una ocasión, un viernes, comentaba Toño Chico, los días más fuertes de la venta de las nieves es los domingos. ¿Y acaso lo ven allá afuera, hermanos? A la salida lo queremos ver y hasta hacemos fila. Pero él ahorita está aquí. Inclusive traía él a un amigo y le dijo, aunque no salgas a vender los domingos, pero vente para acá. Ya después vemos. ¿Y ustedes creen que Dios les va a recompensar eso que están haciendo? Están dejando de vender, porque si ellos dijeran, es que hay necesidad, y hay necesidad, hermanos, pues no trabajamos por placer. Si estuviéramos por gusto, pues hasta carcajadas nos echamos en el trabajo. Pero no es así. Y los hermanos nos han dado una muestra de, como un ejemplo, que nosotros debemos de hacer. Si es obviamente un trabajo donde ellos disponen de su tiempo y pueden decir, ahorita lo voy a dejar de hacer, pero saliendo pues me voy a ir a vender, o los sábados me voy a salir más temprano, o entre semana, no sé. Pero a lo mejor muchas veces él pudo haber dicho, pues me voy a ir a vender, voy, que se vaya mi esposa, pues ahí están mis papás también y yo me voy a la venta. Y a lo mejor llega aquí a la hora de la salida y vende más con nosotros que toda la mañana que ya perdió y no vino aquí a dar gracias a Dios y a escuchar de la palabra. Ese es un ejemplo muy claro. Dice que debemos de vivir bajo una vida cristocéntrica. ¿Qué significa? Que Cristo sea nuestro centro, sea nuestra prioridad. No es una opción. Porque opciones, pues podemos tener muchas y las acomodamos en el lugar que nosotros queremos. Y a Dios en ocasiones lo movemos a como nuestra conveniencia quiere. Primero Dios, porque ahorita estoy bien enferma y le voy a pedir a Dios. Ahorita le voy a pedir a Dios porque tengo necesidad de trabajo. Ahorita le voy a pedir a Dios porque yo siga bien en mi trabajo y no tenga problemas. Ahí lo tienes hasta arriba. Pero cuando ya se te solucionó el problema, otra vez lo vuelves a mover. Como el ejemplo de las cajas que nos pusieron a las mujeres en la reunión. Y que esas cajas tú las vas acomodando. Dices, tengo muchas cajas. ¿Cuál es mi prioridad? mis hijos, mi familia, ¿qué hago? Cuando tú tienes en primer lugar a Dios, todas las demás cosas te van a salir bien. El que tú te levantes a orar, el que tú tengas prioridad siempre en las cosas de Dios. Que si tienes que venir a la reunión, que vengas. El viernes me mandaba mensaje, Pati, ya no voy a llegar, hijita, a la reunión de mujeres porque está lloviendo. Y dice que estaba parada, ¿verdad?, esperando su camión para irse a su casa porque estaba cayendo un aguacero. Y no pasaba y no pasaba. Y pasó él como un Ford. ¿Qué significa? Vete a la iglesia. Nada de que te vas a tu casa. Y dice, pues sí, pues ahí está. Y aquí estuvo. Pero su prioridad, pues dijo, está lloviendo, ya no voy a poder llegar. Ahorita rápido me voy para la casa. Una vez llegó y estaba aquí afuera hecha sopa, toda mojada, porque cayó un aguacero ese día impresionante. Ya cuando la vi salir de la tienda, ya venía toda empapada. Pero es su prioridad. Y aquí estuvo ese día. Y ese día parada dice que estaba esperando su camión y pasa el común Ford. Órale, mija, trépate. Vas para la iglesia. ¿Y cuántas veces no ponemos mil pretextos para no venir? Se me hizo tarde y me dio pena llegar. Ay, ¿cómo? Iba yo a llegar hasta las 6. Pues no importa, hermana, de todas formas, a lo mejor lo último te va a servir escuchar. Pero el que vengas y estés aquí, yo admiro mucho la dedicación que también tiene la hermana Mari a la iglesia, y perdónenme que los nombre, pero yo los veo como un ejemplo a cada una de las personas que voy nombrando. Porque la hermana Mari, pese a que se va a trabajar, sale, porque yo la he visto, luego me la encuentro y hasta le toco el claxon, la saludo, aquí en este Chrysler. Y ella va saliendo de su trabajo a las 3 de la tarde, 3 y media más o menos, yo creo va llegando a su casa a las 4, hermana. A las 5 es la reunión de mujeres. Hace, yo creo, lo que le da tiempo de hacer, y a las 5 ella está aquí bien puntual. Y deja a Cielo sola. O hay veces que se la trae. Y si Cielo tiene tarea y si tiene cosas que hacer, pues ahí te apuras, hijita. Y yo me voy a la reunión. Y la hermana siempre está aquí. Los días que falta es porque se va al doctor o que tiene cita con Cielo. Pero siempre la hermana está aquí. Y también es un ejemplo de ella, el que podamos nosotros verla. Y ese tipo de gente es lo que nos menciona Pablo. Que seamos testimonio. Que si vemos ese tipo de gente, mejor los imitemos a ellos y no imitar al mi amorcito, y que en su casa le da sus mi amorcitos a su esposa con cachetadas. Mejor hay que imitar lo bueno, hermanos. Ahí les van los tipos de cristianos. Algunos son piratas. Ustedes se van a ubicar en eso, a ver en cuál se ubican. Dice el cristiano cultural. Este es aquel que ha encontrado en la comunidad de fe un refugio, un grupo de amigos y una oportunidad para expresar algunas de sus necesidades. Asiste regularmente, aunque tiene otra cosa que hacer, no dudará en hacerla antes de congregarse. O sea, primero sus cosas y ya si me da tiempo voy y me congrego. Ese es un cristiano cultural. Y aquí lo agarra como un refugio. Es que allá me escuchan. En mi trabajo, ay, otra vez ya me vas a decir que te peleaste con tu esposo. Ay, otra vez ya me vas a decir que te sientes mal. Pero allá los hermanos siempre me oyen. Aunque yo llegue y les cuente lo mismo, y pues los hermanitos siempre me van a escuchar y me van a dar un consejo. Ese es su refugio. Es el cristiano cultural. Dice, participa en algún ministerio, canta o da clases, aunque no esté dispuesto a dar su vida por ello. Dice, se relaciona con los demás, pero no está sometido al liderazgo ni a la visión que Dios dio a la congregación. No porque el líder me dijo y me regañó. Y me voy a hacer el enojado. Y ya mejor no pongo ejemplos aquí, porque si no van a salir varios y hasta yo también embarrado. ¿A dónde nos vamos a ubicar, hermanitos? Dice, asimismo, se llama él cristiano, pero no tiene un serio compromiso por anunciar a otros la fe. O sea que no le importa si la gente sabe de tu buen testimonio y no les interesa si tú estás en el camino de Dios. O hay gente que ni se entera y ni sabe que eres cristiano, pero vienes aquí y dices que sí eres cristiano. Dice, no está muy interesado en tomar cursos de capacitación ni ser parte de alguna experiencia misionera seria. Uh-huh. Cuando nos invitan a los bautizos. Yo me acuerdo cuando fueron los bautizos y fue nuestro hermano Toño. Y bien padre que nos la pasamos y el hermano Toño todavía no era convertido. Y él acompañó a su familia porque en ese momento, ¿quién se bautizaba de su familia, hermana? Nadie, ¿verdad? Pero nos acompañaron ellos también. Y fueron unos momentos muy padres que estuvimos ahí en los bautizos. Y nuestro hermano fue. Y al hermano Toño siempre lo hemos querido. Cuando viene siempre, ahora más lo queremos porque ya es nuestro hermano. Pero siempre como que tiene el hermano esa chispa de caerle bien a la gente. Y siempre te saluda. Y cuando estábamos allá, a las hermanas las andaba enseñando a nadar. Y vénganse, y ahorita yo les voy a enseñar. Y él estaba ahí metido en la alberca, apoyando a las hermanas y todo. Y muy bien, él estuvo ahí, aunque no era cristiano. Y de haber dicho, ¿qué me voy a bautizar? Y mejor se fue a bautizar a otro lado que con nosotros, hermano. Esa nos la debe, ¿eh? Entonces, aquí nos habla de otro tipo de cristiano también. Dice, el cristiano consanguíneo es aquel que es hijo de cristianos. Yo soy consanguínea porque nací en un hogar cristiano. Dice, desde pequeño ha asistido a la congregación, aunque por algunas temporadas se ha apartado para regresar con nuevos bríos después de algún problema serio. Se enorgullece de algunos eventos especiales en su vida y se cree con derechos de antigüedad en la iglesia. Me respetan, ¿eh, hermanos? Porque yo soy de las viejitas aquí, mis papás son los pastores. ¿Y cuántas veces no hay familias que son así? Ah, pues que me respeten, porque yo soy la hija del pastor. Pero cuando cometes un error y todos te voltean a ver y te señalan, no se fijen en mí, fíjense en Dios y nos escudamos en eso, ¿no? No vengas a ver al hermano, no veas lo malo que soy yo, pues soy humano, tengo problemas y tengo mis pecados como todos. ¿Por qué te vas a fijar en mí? Y decimos que tenemos derecho de antigüedad aquí en la iglesia. Y venimos y nos vamos por un tiempo y regresamos. Yo nunca me he ido de la iglesia, hermanos. Me he ido y se han ido y regresan y vienen con un orgullo en contar todos los problemas que vivieron en esa época que se separaron del camino, así como héroes, ¿no? Pero estoy aquí porque Dios me levantó y Dios me sacó de la drogadicción y del alcoholismo y de esto y del otro, y creen que es un orgullo venirse a parar a decir eso cuando te debería de dar pena. Venirte a parar y decir que pasaste todo eso cuando ya estabas en el camino de Dios y te torciste a otro lado y te fuiste por el lado que tú sabes que no te iba a ir bien. Es mejor seguir, hermanos, aquí y siendo persistentes. Dice, esto no aporta bendición alguna, pues no disfruta de la bendición fundamental de la salvación y de una vida cristiana victoriosa. Y se especializa también, aparte, en criticar todo lo que se hace en esa iglesia. Es que ¿por qué ahora hicieron esto así? Es que se van y regresan y ya llegan. Pero ¿por qué pusieron esto de esta forma si cuando yo venía no estaba así? Ahora cámbienlo. Y se vienen a poner a dar órdenes aquí por sus derechos de antigüedad o por ser hijos de pastores, porque son cristianos consanguíneos. O hijos de pastores o hijos de líderes. Y es una carga, hermanos, vivir así. Sí, no es fácil. Porque yo también fui joven. Y también tuve tentaciones y también cometí errores en mi vida, claro que sí. No me voy a venir a parar aquí a ponerme como una santa porque no lo soy. Pero nunca me he apartado de Dios. Nunca. Y en lo que he podido apoyar aquí en la iglesia a mis papás lo he hecho. Y no porque, ay, es que si no voy me van a regañar. Voy a balconear a mi esposo. Cuando yo me casé, me decía, ay, con un domingo que no vayas, antes de que él asistiera, no va a pasar nada. ¿Qué? ¿Te van a regañar o qué? No, no es porque me regañen, tengo un compromiso. me toca la alabanza, estoy con los niños, porque antes nada más nos tocaba a Marina y a mí estar trabajando con los niños, y entonces nos tocaba una semana y una semana. ¿Qué te va a pasar? No te van a regañar ni te van a decir nada. No, pues nadie me regaña, pero yo tengo un compromiso. Y esa situación del Espíritu Santo que te redarguye cuando te estás haciendo la enferma y ni es verdad, ay, voy a ir a la iglesia. Pero un día antes, ¿qué tal estabas? En el guateque a todo lo que da y no te dolía ni la uña, pero el domingo para venirte te duele todo, hasta el pelo más chiquito, y ya no quiero ir. Dice que hay otro tipo de cristiano, es el cristiano ocasional. Este es aquel que de repente le da por congregarse y desarrollar algunas actividades religiosas para desaparecer por un periodo de tiempo y regresar después. Los espacios de tiempo pueden ser semanas, meses o años. Y es más gacho, hermanos, cuando se van y dejan de venir y de venir y de venir y de venir, porque luego ya para regresar, ¿qué me van a decir los hermanos? ¿Con qué cara voy a volver? Y les da pena. Y entonces ya no fue una semana, ya fue un mes. Y después ya no fue el mes porque sigues con la pena de a ver qué vas a decir de pretexto por el que faltaste. Porque no es porque nos querramos enterar por qué no viniste, pero como una atención, oye hermano, ¿estás bien? O a lo mejor te echan una llamadita, no viniste hermano, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Porque no asististe a la iglesia. Ah, pues me enfermé, ya hasta vienes bien tranquilo al otro domingo, ¿no? Ya dije, ¿por qué no fui? Pero cuando empiezan a faltar y se convierten, si fue una semana, en semanas, en meses o hasta en años, y dejan de venir, esos son cristianos ocasionales. De repente vienen, o cuando hay una reunión en la iglesia, que son los 15 años de no sé quién, ah, pero ahí voy a estar. Y a lo mejor todo el año no vino, pero en la cena de fin de año aquí están. ¿Sí o no? O que es el día del evento del Día de las Madres, ah, voy a estar ahí en la iglesia porque yo soy mamá, ¿por qué no voy a ir? Pero todo el año tienen muchos problemas y se enferman cada 8 días. Dice, la mayoría de estos cristianos no se comprometen mucho ni con la educación cristiana ni con la proclamación. Algunos viven muy satisfechos y no se conmueven ante las demandas del Evangelio. Sin embargo, también hay otra clase de gente en las iglesias, el cristiano discípulo. Ya ahí va lo bueno, hermanos. Este es aquel que sigue a Cristo y esto da sentido a su vida. La principal característica que tiene, según el pasaje, es que Jesucristo es su prioridad número uno. Todo lo demás es secundario. Lo que les decía, poner en prioridad a Dios. Dice, está dispuesto a perder lo que sea con tal de conocer a Cristo más profundamente. El ejemplo que le puse de mis hermanos de las nieves. Pues voy a perder ese dinero ahorita toda la mañana, pero voy a ir a escuchar de la palabra de Dios que me va a traer más beneficio a mi vida, porque apenas estamos congregándonos todos juntos como familia. ¿Y qué ejemplo le vamos a dar a mi papá? Y hasta el hermano les pudiera decir, pues vámonos, hijo, yo me voy con ustedes a vender por apoyarlos o por estar también ahí con ellos. Sin embargo, los hermanos están aquí. Dice, no se trata de un teólogo de profesión o de un pastor necesariamente. Se trata de un cristiano normal, alguien que tiene que ganarse la vida, que tiene familia, que dedica tiempo a hacer deporte, a divertirse, a estudiar, a comer y a ser feliz. No el hecho de ser cristiano, no vas a poder jugar. No el hecho de ser cristiano, no vas a poder comer. Y siempre con tu cara de virgen descontinuada e inmaculada. Ay, es que soy cristiano, no puedo. Y hemos oído de hermanas también que dicen, es que fui a una boda y me invitaron a bailar. Y yo le dije, no, porque ya soy cristiana. Ya no puedo bailar porque es pecado. A ver, espérate, no es pecado. Entonces, no, hermana, no, si te vas al Zumba, pues es música y vas a estar bailando y estás haciendo ejercicio. ¿Es pecado hacer eso? No. Ah, lo que decíamos ese viernes. Es pecado que si estás en la boda, te saque el compadrito a bailar, véngase comadre, y estén ahí echándose el baile bien pegados. Ahí sí va a ser pecado, hermano. pero si te vas al Zumba, si estás haciendo ejercicio con música, pues no te vas a poner unas de Marcos Witt, ¿verdad?, para hacer ejercicio, ¿no? O unas de Jesús Adrián Romero para hacer el Zumba. Pues no, puedes poner otra música para poder ejercitarte y así sudar bien rico, pero no el que estés aprovechando la ocasión para que otra gente vaya y te saque a bailar y sea un baile diferente. Y ahí sí es pecado. Dice aquí que vas a seguir estudiando, vas a comer, vas a ser feliz. No vas a dejar de hacer nada por ser cristiano, hermano. Vive tu vida normal. Pero que tu vida esté basada en Cristo, que tu vida sea cristocéntrica. Dice, se trata de una vida cristocéntrica que se vive a plenitud. Se trata de una vida integral, no limitada ni reprimida, sino de una vida total que tiene a Cristo como prioridad y en virtud y razón de esta prioridad. Se ordena en forma perfecta en todo lo demás y esto va a darte un equilibrio y te va a dar salud. Cuando tú sepas equilibrar las cosas y decir, esto me conviene, esto no me conviene. Y ahí es donde tenemos nosotros el libre albedrío, que era lo que le comentábamos a esta hermana en esa ocasión, que dijo, yo ya no bailo porque es pecado, porque en mi iglesia no me dejan. Uh-huh. Le dijimos, tienes tú la decisión, tú sabes cómo lo estás tomando y cómo lo estás haciendo. Y ahí tenemos que ser equilibrados y llevar una buena vida en Cristo, y eso nos va a dar salud. Y nos van a decir, como le dijeron a Montse, pues ¿qué te hiciste que ahora andas muy contenta? ¿Verdad? Te vemos muy feliz. Y ella, sí, gracias a Dios. Ay, porque antes todo te dolía, ¿verdad que nos decías, Montse? Y que la gente le decía eso, ¿y ahora no te duele nada? ¿Ahora qué te duele? ¿El ojo, la pestaña, qué? No, pues nada, estoy bien, gracias a Dios. Y el reflejar eso a los demás, eso es de un buen cristiano. Dice, esta clase es la clase de gente que Jesús siempre ha querido que le siga. Es la clase de gente que hace la diferencia en el mundo. Es la clase de personas que una iglesia cristiana intenta formar. Aquí en la iglesia venimos a formarnos de esa forma, a darnos forma. Estamos gorditos algunos, pero nos da forma el Señor en otro aspecto, en otro sentido. Nos amolda. Esa es la clase de ciudadanos que también nuestro país necesita. Gente buena, gente honesta, gente feliz. Y es lo que tú y yo podemos intentar a partir de hoy, hermano. Si nosotros estamos dispuestos a levantarnos y a decir, yo tengo que ser ejemplo, yo tengo que ser la sal a esa gente, esa luz que el mundo necesita, yo la puedo dar. Aquí nos dice que, ya para terminar, dice, en los restaurantes se nos presenta un menú de platillos para que escojamos. Al fin el lema es el que paga manda cuando vamos a un lugar. Y muchas veces en los restaurantes están dispuestos a prepararte lo que tú les pidas. Si no está en la carta, tú le dices, es que no se me antoja nada de lo que hay aquí, pero ¿me puede hacer esto? Y si a lo mejor hay molito en un platillo y tienen, pues te lo pueden hacer, el platillo que tú necesitas. Y muchas veces nosotros, dice aquí que estamos dispuestos, bueno, están dispuestos a preparar los platillos que no están en la carta si nosotros los solicitamos. Pero algunos creen también que en la vida cristiana es igual, que podemos ordenar lo que queremos. Hay quienes incluso quieren un Dios a la carta. Cuando lo necesitas. En este momento sí te necesito, Dios. Ahorita no, porque quiero pecar. Ahorita sí te necesito porque tengo necesidad de un trabajo. Ahorita no, porque estoy muy bien y gano muy bien. Y mi jefe, por haberme ido a echar unos alcoholes con él, hasta carro me van a dar. Ahorita sí te necesito, ahorita no. Es como un Dios a la carta, dice aquí. Escogen lo que quieren y lo que les apetece del Evangelio y dejan a un lado lo demás. No saben que esto no puede hacer, no se puede hacer sin que haya consecuencias. ¿Va a tener consecuencias a nuestra vida al ser así? Claro que las va a tener. Si obramos mal, pues más mal nos va a ir. Dice, Dios inventó la vida y nos hizo a cada uno de nosotros, estableció leyes de la naturaleza que los científicos se gozan en estudiar y por lo tanto, Él sabe lo que nos conviene que hagamos. Él va a querer lo mejor para nosotros. Él nos dejó un testamento, una Biblia en la que nosotros podemos guiarnos y ver cómo Dios quiere que seamos, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto y seamos correctos ante Dios y cada día nos prosperemos más en Él. Son reglas que Dios nos da, son las reglas que Él nos dio antes de partir, y nos dejó este legado. Nos dejó la Biblia en el libro donde podemos encontrar lo que nosotros necesitamos, siempre y cuando lo que estemos leyendo lo apliquemos como debe de ser y no a nuestra conveniencia. Por eso es bueno tener una Biblia que tenga una actualización de palabras para que lo podamos entender y digerir mejor y cada día podamos ser mejores hijos de Dios. Amén, hermanos. Yo agradezco mucho a Dios en esta tarde que me haya dado la oportunidad de darles la palabra. Vamos a ponernos de pie y vamos a llevarnos estas dinámicas, hermanos, estas poderosas dinámicas para ser cristianos, para ser mejores cada día. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde. Nos has permitido, Señor, escuchar de tu palabra. Te agradecemos, Señor, por estos consejos, Señor, que hemos aprendido en esta tarde, Padre. Y sabemos, Señor, que hablaste a nuestras vidas, Padre. Nos podemos ubicar en alguno de los puntos que hemos tratado en esta tarde. Sin embargo, Señor, al único que queremos agradar es a ti, Padre. Permítenos ser como los hijos que tú quieres que seamos, Padre, el que podamos seguir tus estatutos, el que podamos seguir tus mandamientos, el que podamos transmitir esa fe a los demás, Padre. Te agradezco por la vida de mis hermanos que están aquí presentes, Señor, a los que no están, tú sabes los motivos, Señor, por los cuales ellos no asistieron el día de hoy. Guárdanos, Señor, llévanos con bien a cada uno de nosotros y que esta semana que va a iniciar, Señor, estemos tomados de tu mano, Padre, para que podamos salir adelante, Señor. Te agradecemos en esta tarde, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.